Bueno, buenos días a todos. El tema que elegí para esta plenaria es el del maltrato y la violencia familiar, que es un fenómeno ciertamente creciente en nuestro tiempo y que tiene muchas caras. Entiendo por maltrato lo que la misma palabra deja traslucir, los tratos malos. Se trata mal a una persona cuando no se la respeta como es debido, lo cual va contra la segunda parte del primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerdo brevemente lo que significa este mandato de Dios, como lo explica Santo Tomás. Él señala cuatro cosas que implican este amar al prójimo, y lo dice así: lo primero que significa amar al prójimo como a ti mismo es que debemos amarlo verdaderamente, como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Esto lo hacemos y amamos al prójimo por sí mismo y no por nosotros, es decir, no por la utilidad que sacamos de él, no porque lo necesitamos para que nos dé de comer, nos mantenga o nos dé cariño. Todo esto puede estar bien, pero no es amar verdaderamente. Nosotros nos amamos a nosotros mismos y nos cuidamos y protegemos aun cuando estemos enfermos y no servimos de nada. Lo segundo es que debemos amar ordenadamente, es decir, que no lo debemos amar más que a Dios o cuanto amamos a Dios, sino exactamente como te debes amar a ti mismo, dice Santo Tomás. Por eso dijo nuestro Señor: quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. En tercer lugar, significa que debemos amarlo eficazmente. Tú no solo te amas, dice Santo Tomás, sino que procuras decididamente conseguirte los bienes y evitar los males. Así también debes hacer al prójimo. Y cuarto, debemos amarlo perseverantemente, como tú te amas perseverantemente. El amor verdadero no es para un par de años, sino que es para siempre. El maltrato o tratamiento descortés no solo no cumple, es decir, omite este mandamiento, sino que va explícitamente contra él. Y puede realizarse contra el cuerpo de otra persona, lo que es el maltrato físico, o contra su equilibrio psíquico, el maltrato psíquico, o incluso contra el bien de su alma, maltrato espiritual. A menudo, en vez de maltrato, se usa la expresión violencia, y la persona que ejerce la violencia se la denomina hoy en día abusador, y a la que sufre, víctima. Nosotros vamos a referirnos exclusivamente al maltrato que se da dentro de la familia o entre personas que conviven como familia, que no solo se refiere al problema entre esposos o convivientes. Lo voy a extender porque ciertamente, aunque no constituyan una familia real, esto se da, y es uno de los lugares donde más maltrato hay. Digo, no solamente afecta entonces a los cónyuges y a los que conviven de una manera o de otra, sino también a novios, hermanos, padres contra hijos, hijos contra padre, y también contra los ancianos. El diario ABC de España reportaba en junio de 2009 lo siguiente: el caso más común es el de la mujer víctima de los celos, la cólera o la negativa del esposo al divorcio. Sin embargo, comienza a aumentar una violencia de nuevo tipo: los padres y abuelos maltratados por hijos y nietos, que llegan a abandonarlos encerrados en sus domicilios o arrastrados hasta lugares remotos. Durante los últimos 12 meses, esto es junio del 2009, durante los últimos 12 meses han comenzado a darse casos de ancianos que huyen de sus domicilios o residencias, incluso en sillas de ruedas, intentando escapar de una vida marcada por la violencia. Primer punto que quiero tocar, los tres modos de la violencia o del maltrato. En primer lugar, el maltrato o violencia física es el más fácil de entender porque se refiere simplemente al uso de la fuerza física contra otra persona, causándole dolor o sufrimiento corporal. Segundo lugar, el maltrato o violencia psíquica se ejerce contra la psiquis de la persona por medio de diversas formas de amenaza e intimidación. La persona en este caso no sufre golpes físicos sino psíquicos, en forma de miedo, ansiedad, sobresalto, desconfianza, pusilanimidad, terror o angustia, según los casos y también según el equilibrio que tenga esa persona, ¿no? Algunos son mucho más débiles que otros. Como consecuencia de este maltrato psíquico se siguen otros sentimientos dolorosos como la tristeza, la inseguridad y la depresión. Esta violencia puede ejercerse de muchísimas maneras, como amenazas de muerte, ¿no? Si dices algo te mato, amenazas sobre los hijos, amenazas de pegarles, quitárselos al cónyuge, llevárselos, amenazas de golpes aunque no se llegue a golpear nunca, amenazas de abandono o de suicidarse o de hacer alguna locura. Por parte de quien hace de sostén económico, como amenaza muchas veces de no dar dinero o simplemente no dar dinero para el mantenimiento de la casa, con el controlar todo, en forma de celotipia, con continuas sospechas y celos del cónyuge, violencia verbal, cada vez en mayor aumento, insultos, denigración, gritos, también como aislamiento, el no hablar o incluso no permitir hablar. También mencionemos la violencia en las miradas, en los gestos. Señalo también, aparte de esto, la violencia o maltrato sexual, porque esta puede ser tanto física como psíquica e incluso moral. Violencia sexual es la imposición injusta de un comportamiento sexual a una víctima inocente. Y tiene varias formas. La primera que nos viene a la mente, la más sencilla, es la violación carnal. Pero también hay que contar otros modos, como la imposición de practicar un aborto, o de utilizar anticonceptivos o métodos antinaturales para evitar los nacimientos, o la exigencia incluso de realizar actos sexuales de modos humillantes para alguna de las personas, o obligar a prostituirse. Todo esto puede suceder tanto fuera como dentro del matrimonio. Muchas de estas formas de maltrato, o incluso auténtica violencia, producen daños irreparables en las personas y destruyen los matrimonios por ser contrarios al verdadero amor. Y también menciono la violencia o maltrato espiritual, del cual no se habla prácticamente nunca, pero que es muy importante, y que puede ejercerse de modo físico o psíquico, y que tiene por objeto el impedir la práctica religiosa o el obligar a una práctica religiosa contraria a la propia conciencia. Hay países donde este tipo de imposiciones es muy común. Por ejemplo, lo padecen muchas mujeres casadas con hombres musulmanes, especialmente si viven en países de mayoría musulmana. En cuanto a la prohibición de practicar la propia religión, no sucede solamente en países donde la religión prohibida es una minoría o donde existen muchos grupos fanáticos, como está ocurriendo actualmente en Pakistán, Arabia Saudita, en India, Sudán, Indonesia, Egipto, donde declararse cristiano y vivir como tal puede costar la vida, sino también ocurre dentro de familias en países occidentales, en las cuales el esposo impide a la esposa e hijos, o los padres impiden a sus hijos, u otras veces los hijos a sus padres ancianos, la práctica religiosa o la asistencia a los actos religiosos, o el recibir los sacramentos cuando están enfermos. Esto ocurre más cerca de nosotros de lo que podemos pensar. Segundo punto, algunos datos para tener en cuenta. Es muy difícil tener datos precisos de este fenómeno tan amplio y diverso, porque muchos de estos datos se guardan como secreto de familia. Las que más abundan son las cifras que se relacionan con la violencia física, porque muchas veces son descubiertas por otros. Sobre este punto puedo ofrecer algunas estadísticas ya viejas. Son de finales del siglo XX y restringidas a un solo lugar, que es Estados Unidos. Hay muchas otras, yo no tengo a mano esas, por eso voy a utilizar estas, que no pueden dar una pauta, porque llevamos 11 años más o menos, 12 años de estas estadísticas. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que esto tiene que estar muy agravado, ¿no? Se decía, y estos son de fuentes más confiables, ¿no? Una mujer, Estados Unidos, fines del siglo pasado, o sea, 1990 a 2000. Una mujer es atacada por su compañero cada 15 minutos, cada 15 segundos. Una mujer es violada cada 6 minutos. Más del 50% de las mujeres son golpeadas alguna vez en su vida. Más de un tercio son golpeadas repetidamente cada año. Ustedes están viendo que la mayoría de los datos que doy son de violencia sobre mujeres y a lo sumo violencia sobre niños, ¿no? Lo mismo, la violencia se extiende también de la mujer a otras personas e incluso de la mujer al marido en algunos casos. Lo que pasa es que también es una cuestión física, ¿no? Existe el tipo de violencia que puede ejercer solamente un varón sobre una mujer y tipo de violencia que también puede ejercer la mujer sobre la verbal, ¿no? No podrá ejercer quizá una violencia física, ¿no? Pero sí violencia verbal, violencia moral. Por eso, extiendan. Casi todos los datos que se reportan, las denuncias que se hacen, son de este tipo. De ahí los datos que manejo, ¿no? Decía, más del 50% de las mujeres son golpeadas alguna vez en su vida. Más de un tercio son golpeadas repetidamente cada año. La evidencia del porcentaje de violencia física en relaciones prematrimoniales es del 20 al 35%. Del 25 al 45% de las mujeres que fueron golpeadas estaban embarazadas. El 30% de las mujeres víctimas de homicidio murieron a manos de sus esposos o novios. El 95% de las denuncias policiales sobre violencia doméstica se refieren a hombres que han golpeado a sus compañeras. 9 de cada 10 mujeres asesinadas murieron a manos de hombres. 4 de cada 5 asesinatos ocurren en el hogar. Y esto es un dato que en los últimos 2 años ha venido cada vez exponiéndose más, porque es el fenómeno que más está creciendo en Europa. Allí, sobre todo Francia y España, es donde están sacando este dato. Prácticamente una vez por semana aparece este tema como tema de discusión, por ejemplo en España. La mayoría de los homicidios ocurre dentro de la familia. Uno de cada 4 hombres y una de cada 6 mujeres considera que bajo ciertas condiciones el varón tiene derecho a golpear a su esposa. El cambio de mentalidad. Estudios sobre mujeres abusadas arrojan que entre el 35 y el 40% de esas mujeres trataron luego de suicidarse. Aproximadamente el 50% de las mujeres alcohólicas fueron abusadas. Aunque casi el 30% de las mujeres víctimas de la violencia fueron asesinadas por sus esposos, ex esposos o novios, solo el 3% de los hombres fueron asesinados por sus esposas, ex esposas o novias. Es una cuestión de fuerza, ¿no? El 26% de las violaciones y asaltos sexuales fueron cometidos por esposos, ex esposos, novios o ex novios. El 45% de todos los ataques violentos contra niñas fueron cometidos por hombres que ellas conocían. Y los episodios que están ocurriendo en los últimos meses en nuestro país demuestran esto. Casi todas las cosas, las noticias de los casos más escalofriantes de asesinatos de niños que hemos escuchado en los últimos meses tienen relación con la familia o a raíz de problemas que involucran a familias, familias ya desechan, vueltas a hacer, etcétera, que trae como consecuencia todo este tipo de cosas. Otras estadísticas de otra fuente dicen lo siguiente sobre la violencia doméstica. Cada año 2 millones de niños son maltratados por uno o ambos padres o por otro familiar. Siguen siendo de Estados Unidos. De los 2 millones de desamparados en los Estados Unidos, 500.000 son menores de 21 años. Decenas de miles de estos jóvenes se han fugado de sus hogares huyendo del abuso físico o emocional. También hay casos de hijos que maltratan a sus padres y especialmente cuando estos son ancianos o enfermos. 1 de cada 10 padres ha sido golpeado por lo menos una vez por uno de sus hijos. 3 de cada 100, o sea, entre 700.000 y 1.100.000 adultos de Estados Unidos son sometidos a abuso verbal o físico cada año. Y esto deberíamos añadir nosotros tantos otros datos escalofriantes que tienen relación con la violencia, lo que pasa es que ya sobrepasa el caso de la violencia familiar. Por ejemplo, el dato que nos dice que cada 5 minutos un cristiano es asesinado por su fe en el mundo. Y asesinado. Y los maltratos que no llegan a la muerte, ¿cuántos serán? Tercer punto, las consecuencias que deja la violencia. Las consecuencias de la violencia familiar son notables, las de la violencia en general igualmente. Como digo, me restringo a un solo punto. Físicamente produce heridas de todo tipo y hasta muertes, como acabamos de ver por los datos. Es un dato preocupante, por ejemplo, que en México, según el informe del Centro de Investigación y Lucha contra la Violencia Doméstica, la violencia intrafamiliar, de la que solo se tiene un subregistro, no son datos totales, por los motivos que ya dije antes, se ha convertido en la primera causa de muerte entre mujeres de 25 a 45 años de edad, por embolias, paros cardíacos o suicidios por ansiedad y depresión, hechos que son reportados como accidentes o fallecimientos por enfermedad, pero que tienen en su origen, en realidad, estos problemas sufridos dentro de la familia. Entre 2006 y 2009, subraya el mismo informe, la muerte de mujeres por causas asociadas a la violencia intrafamiliar aumentó el 50%, pasando de 15 a 30 casos diarios, México, pero en su mayoría tipificados como accidentes en el hogar o padecimientos cardiovasculares, o sea, por la consecuencia del maltrato. No se dice cuál es la verdadera causa que llevó después a ese desencadenamiento de orden de orden físico en la salud. El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, que por supuesto es de toda su ideología detrás, documenta que 80% de las mujeres víctimas de asesinato mueren a manos de su compañero o parientes cercanos, como tíos, primos y hermanos. Supongamos que estos datos están abultados, justamente, como digo, por intereses de orden ideológico. Basta con que ustedes lo reduzcan y digan que es un 40%, un 50%, y es una bestialidad. Según el diario ABC de España, el 22 de junio de 2009, de ese día, durante 2008, en ese país se habían registrado 121 muertes por violencia familiar. 84 muertes, mujeres, 22 varones y 15 menores de edad. Francia superaba esas cifras en el mismo año. Psíquicamente, físicamente entonces, ¿no es cierto? Consecuencias físicas. Psíquicamente produce síntomas de depresión, ansiedad, dolores corporales, compulsividad, obsesiones y paranoia. La violencia produce odios, rencores, heridas psíquicas que se llevan toda la vida. También produce codependencia. Destruye los matrimonios y divide la familia. Hace huir de casa a los hijos. Deja secuelas incalculables. Resentimientos de por vida. Genera más violencia. Empuja a los hijos a conductas imitativas y a volverse con el tiempo violentos en sus propios matrimonios. Empuja comportamientos adictivos a las víctimas, que se refugian en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en el rock, incluso satánico. Moralmente produce ecos, imitación y contagio. Primero, porque en algunos casos las víctimas de la violencia a su vez agreden a sus agresores. Las mujeres aparecen como las transgresoras en el 17% de todos los homicidios. El miedo, la ira y la sensación de sentirse atrapadas puede llevar a una mujer o a un hijo sistemáticamente agredidos a contraatacar a su agresor simplemente para sobrevivir. Se calcula que el 40% de las mujeres homicidas lo hicieron en defensa propia. Otras veces las personas agredidas no se defienden del agresor porque le tienen miedo, pero se descargan en otros más débiles, como los hijos pequeños, a los que maltratan, gritan, insultan, golpean. Y además produce, como ya dijimos, imitación. Los hijos de padres que se agreden se vuelven violentos, a veces entre los hermanos, otras veces con sus compañeros de escuela o juegos. Por eso muchas veces en los colegios los maestros atentos detectan la violencia familiar en la violencia de los niños. Muchísimas veces se ve eso. Pues son comportamientos imitativos. Otras veces no, puede haber una cuestión también temperamental, pero no es la mayoría de los casos, ¿eh? Cuarto punto, las causas de la violencia. Como causas que predisponen a la violencia, yo señalaría dos, pero predisponen de forma realmente fuerte, ¿no? La primera es la aceptación en muchas sociedades del maltrato como una manifestación normal humana, generalmente relacionada con el varón. Eso es normal. Por eso es que las estadísticas de México son particularmente importantes, porque allí esto es fuertísimo. Fuertísima esa mentalidad. Como ser varón es ejercer violencia. sea, tiene que ser una persona que se impone, ¿no? A veces a esto se lo denomina machismo, que la Real Academia Española define como actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres, pero que se puede entender de la prepotencia en general. Para muchos, varón es el que se impone, el que manda, y hace valer su autoridad por la fuerza más que por la razón. Del mismo modo, virilidad equivale a fuerza, mando, capacidad de imponerse. Es interesante, en el año 1935, en un retiro enormemente largo que predicó el venerable padre Kentenich, fundador de Schoenstatt, a sus sacerdotes en Suiza, estaba en pleno auge del nazismo, ¿no?, por el cual después sería metido en un campo de concentración, ¿no? Él le decía a sus sacerdotes, hablando del tema de la infancia espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús, del cual él divulgó muchísimo, les decía el tema del peligro de una educación basada exclusivamente en el rigor y en el hecho de pensar que la fortaleza del alma y la virilidad estaban relacionadas con el uso de la fuerza. Y él decía: a ninguno de ustedes se le puede ocultar que el fenómeno que estamos viendo actualmente en Alemania, el nazismo, dice, tiene que ver con este tipo de educación. Dice, y estoy seguro que muchísimos de los problemas de abuso de orden físico y sexual, e incluso que han escandalizado al clero y a la vida religiosa, 1935, tiene que ver con este tipo de educación, donde se ha confundido la fortaleza con la violencia. Para muchos, decía entonces, varón es el que se impone, el que manda y hace valer su autoridad por la fuerza más que por la razón. Del mismo modo, virilidad equivale a fuerza, mando, capacidad de imponerse. La capacidad de imponerse, no por la razón. Eso propiamente no es virilidad. Porque virilidad tiene que ver con la virtus, que es la virtud. Una persona se impone por la autoridad que le da la virtud, principalmente. Aunque físicamente quizás no puede doblegar a los demás. Eso es el problema también de los demás. Un mártir, que es una persona que simplemente sufre, que no puede ejercer nada contra sus agresores e incluso renuncia, es un hombre viril. Y una mujer mártir es una mujer que tiene esas características que Santa Teresa también le atribuye a la mujer, la virilidad, porque es la fortaleza interior. Y no están ejerciendo nada, no pueden doblegar ni cambiar la dirección de la mano del que los agrede. Ese es el que muere virilmente. La segunda causa predispositiva inmediata es el influjo de la televisión y el cine. Y acá hay una cosa que es muy importante, porque en esto tenemos todos responsabilidad. Y acá tenemos algo que hay que corregir muchísimo, y hay que corregir dentro de la familia. Un estudio bastante serio afirma que la franja horaria infantil, o sea, donde están los niños viendo televisión, aparecen 25 escenas de violencia por hora como mínimo. Un niño que ve un promedio de 4 horas y 20 minutos por día, que es el promedio argentino, según algunas encuestas, al llegar a los 16 años ha dedicado estas cifras de su vida: 22.464 horas a ver televisión, contra 46.620 horas dedicadas a dormir y 13.440 al colegio. Es decir, dedica a ver televisión la mitad de lo que dedica a dormir y el doble de lo que dedica al colegio. En estas 24.464 horas ha sido espectador de aproximadamente 150.500 acciones violentas, 17.500 homicidios y 250.000 anuncios de televisión. Si a alguno le parecen exagerados estos datos, puede sacar una cuenta muy sencilla. Unas 20 escenas de violencia por hora, y se ven muchísimas más si nosotros tenemos en cuenta que estamos hablando de muertes, disparos, peleas, discusiones, gritos. Entonces estoy diciendo 20 nada más. 20 veces fueron en 10 minutos. Estuvieron sopapeando 10 minutos seguidos, cuando se vieron ahí, ¿no? Implica esto, solamente 20, implica 60 escenas de violencia al día para una persona que ve 3 horas, ve mucho más. Que representan 21.900 escenas al año, lo que al cabo de 10 años hace un total de 220.000 escenas. Si un niño comienza a ver televisión a los 6 años y empieza por lo general muchísimo antes, esto es lo que ha visto al llegar a los 15. 220.000 escenas de violencia. Y aquí no se tiene en cuenta lo que ve y absorbe en los juegos de computadora, muchos de los cuales son exclusivamente violentos. Ahora bien, tengas en cuenta que el famoso psiquiatra Viktor Frankl, en su obra Psicoterapia en la práctica médica, decía en los años 80 lo siguiente: ya no hay dudas de que al mostrar formas de agresión o modos de conducta criminal y violenta, los medios están enseñando y la gente aprendiendo. La violencia en la televisión promueve las formas de conducta agresivas. Están enseñando y los que ven están aprendiendo. Lo que realmente sorprende a cualquier persona con sentido común es que haya personas, incluso padres y educadores, que no se den cuenta de esta realidad y que todavía se pregunten por qué sus hijos o ellos mismos son tan agresivos, violentos e impulsivos. Esta no es la única explicación, pero ciertamente que es una explicación que es muy importante. Decíamos causas predispositivas. A esto hay que sumar las causas más inmediatas, entre las que destaco fundamentalmente tres. La primera es el uso de sustancias que producen, en muchos casos, trastornos de conducta que empujan a comportamientos psicopáticos, en especial el uso del alcohol y de las drogas. La violencia está relacionada con el abuso de estas sustancias de modos muy diversos. A veces es el efecto propio de estas sustancias que alteran la conducta volviéndola violenta. Otra se relaciona con la necesidad de conseguir dinero para poder comprar las sustancias, lo cual ocurre mucho más con las drogas y no tanto con el alcohol. Distingo drogas en el sentido de las drogas químicas, el alcohol también es una droga, ¿no? En el sentido, entienden ustedes bien la diferencia. La segunda causa es no luchar contra el vicio de la ira. Hay una ira normal que puede llegar a ser incluso virtuosa, es el enojarse por las cosas que van contra la justicia y especialmente cuando se ofende el honor de Dios. Jesucristo se enojó, de hecho, contra los que convertían el templo de Dios en un comercio. Pero esta ira siempre se mantiene en los límites de la razón. Nunca se desboca, jamás atenta contra la justicia y está dispuesta inmediatamente al perdón y a la clemencia cuando la otra persona pide misericordia. Nunca hace sufrir injustamente y no se manifiesta de alguna manera, no se manifiesta en los gritos, por ejemplo, no se manifiesta en los golpes. En cambio, la ira descontrolada, que toma a veces la forma de furia, rabia, agresión, prepotencia, furor, es siempre un pecado que fácilmente se convierte en vicio y en algunos casos se parece mucho a una adicción. No digo que lo sea. Esto lo tienen que determinar los médicos y en cada caso, pero sí decimos que tiene muchos rasgos comunes con las adicciones. Es impulsiva, reiterativa, crónica, esclaviza a la persona que se ha acostumbrado a explotar así, produce dolor a quienes viven con esa persona, humilla y destroza la personalidad del colérico, degrada y avergüenza a las víctimas, es enfermiza, se asocia con otros comportamientos que son claramente adictivos como el alcoholismo o la drogadicción. Y sobre todo, la persona que actúa así pierde la sensibilidad. No se da cuenta. Puede ser una enfermedad seria que es necesario tratar en algunos casos. Finalmente, la tercera causa de la violencia que señalo es el mal ejemplo de los padres y de los mayores. En efecto, debemos decir, ya lo hemos dicho antes, que lamentablemente la violencia, en muchos casos, es una costumbre aprendida por imitación o por reacción. Se hace lo que se ve. La mayoría de las personas violentas han tenido hogares violentos. Quizá un padre golpeador, o padre y madre golpeadores, o al menos abusivos en sus gritos, escándalos, berrinches. No hace falta que la persona misma haya sido golpeada. Es suficiente que haya visto y oído pelearse y golpearse a sus padres. Estas cosas quedan muy grabadas en el corazón y a menudo vuelven a aparecer con los años, casi sin darse cuenta, como la manera normal de reaccionar ante las frustraciones, ante los errores u ofensas de los demás, ante las órdenes no acatadas por los demás. Como ya hemos dicho, la violencia es contagiosa. Quinto punto, distintos tipos de violentos. No todos los violentos son iguales, por eso algunas personas no se reconocen como tales, a pesar de que lo son. Santo Tomás distinguía con Aristóteles y algunos padres de la Iglesia tres clases de coléricos o de violentos, que él llamaba los agudos, los amargos y los difíciles. Los primeros se llaman agudos porque se irritan con rapidez, son los que explotan de nada. Una chispa basta para encender un incendio. Los segundos se llaman amargos porque la furia les dura largamente y les va amargando el alma. Algunos de estos no recurren a la brusquedad física, pero siembran un ambiente agrio y molesto a su alrededor, donde las personas no se hablan ni se tratan y se hace amargo el convivir. Los últimos se llaman difíciles porque no pueden calmarse mientras no castiguen y golpeen. Modernamente, dos profesores de psicología bastante conocidos en Estados Unidos acuñaron dos categorías distintas que ellos dicen que son las formas en que se da hoy en día. Los pitbulls y los cobras. Pitbull es el nombre de una raza de perros, como ustedes saben, perros violentos justamente. Los cobras son las serpientes, ¿no? Califican de pitbull al que es violento solo con las personas que ama, entre comillas. Es decir, su entorno familiar. Este es celoso, tiene miedo de que lo abandonen y por eso los priva de independencia. Es pronto la ira, vigilante, y ataca a veces en público a su cónyuge, compañero, compañera, hijo, padre, abuelo, lo que sea. Reacciona físicamente con violencia. Muchos de ellos vienen de familias donde han sido maltratados de alguna manera. El que llaman en cambio cobra es agresivo con casi todo el mundo. Es mandón, exigente con quien vive con él, aunque no depende emocionalmente de estas personas. Eso a veces se puede aislar. Es más propenso a amenazar con elementos destructivos, cuchillos, armas de fuego. Es difícil tratarlo con terapia psíquica. Abusa a menudo de drogas y de alcohol. Puede tratarse en muchos casos de una personalidad psicopática. Es frío y calculador. Puede ser sádico. Puede alternar el abuso físico con periodos donde solo abusa psicológicamente. Como ven, también la diferencia está en que el primero, dentro de todo, es una persona que él cree que ama y que expresa de esta manera totalmente desordenada un cariño totalmente, o sea, mal orientado. El segundo no hay ningún tipo de amor. Sexto punto, dificultades para superar el problema. De parte del agresor, uno de los principales obstáculos para poder solucionar el problema es lo que se llama el síndrome de negación, con que se tapan estos comportamientos. Primero, la persona que comete actos reiterados de maltrato se vuelve insensible a sus comportamientos desordenados e inconmovible ante el sufrimiento que producen los otros, a veces por acostumbramiento. Nosotros, cada cosa que realizamos con mucha frecuencia se nos va formando un callo. Todos los que han estudiado, no sé, algún instrumento de cuerda, como la guitarra, saben que al principio los dedos, la yema en los dedos, pero duelen tremendamente. Después se empiezan a formar los callitos y uno no la siente. Y eso pasa con todas las cosas. Pasa también con nuestros comportamientos. Por eso a veces cuando uno empieza a rezar, también en el orden del bien pasa, ¿no? Cuando uno empieza, quizás las primeras veces que uno empieza a rezar, la devoción se siente mucho más, es toda una novedad. Y después quizás empieza como un periodo de acostumbramiento donde no hay tanta sensibilidad. Si no hago un esfuerzo enorme de ser consciente de lo que hago, no lo noto. Con esto pasa lo mismo. De ahí entonces que la persona no llega realmente a estar muy, con una sensibilidad por lo menos disminuida. Y esto puede llegar a la negación o minimización de su brutalidad en muchos casos. Ellos van a jurar y a perjurar que solo golpean o gritan o amenazan alguna que otra vez, o muy de vez en cuando, o que no es tan grave como afirman los demás, o incluso en los casos más graves niegan totalmente sus actos. y uno ve a las otras personas llenas de moretones. ¿Cómo es eso? Le levanté la mano, pero no le pegué. Perdón, o sea, menos que es un genio de la psicología que induce los moretones con una mirada. ¿Cómo es eso? Por eso los que tienen el segundo tipo de comportamiento psicopático, los cobra, son incluso personas que saben golpear, incluso amenazan con eso. Mirá que yo sé golpear, yo sé dónde se golpea y no deja marcas, porque saben la persona ahí, fíjense, es sádica, pues, o sea, esa tiende al sadismo. La otra en cambio lo niega, capaz está convencida, se insensibilizó, igual que los alcohólicos. El alcohólico voltea de la lora, nos emborracha a nosotros con el aliento, y él dice, yo no tomé. Puede ser que haya estado con alguien que haya tomado, entonces capaz que esté un poco impregnado. ¿No? Y mientras tanto ya está preparando café para tomar uno, porque dice, ya con esto yo ya estoy mareado. Y no me está mintiendo, o sea, en sentido, no es una mentira deliberada. Quizá al principio sí, ahora ya se volvió enfermizo. Esto nos puede poner ante dos posibilidades: o estas personas mienten a sabiendas o han caído ya en una psicopatía. Lamentablemente no es posible ayudar a quien no reconoce tener un problema. En muchos de los casos en que nos enfrentamos con personas que se niegan absolutamente a reconocer su violencia, la única defensa que queda a la víctima es alejarse de él. Lamentablemente es así. Esto lo digo con muchísima tristeza, porque uno quisiera tener una solución. Y a veces nos viene a pedir una solución, uno no la tiene, ¿no? Porque la tendría si la persona se dejase ayudar. El problema es que hasta que suceda eso, si eso alguna vez sucede, no se puede hacer nada. Somos personas libres. Además estamos hablando de problemas que afectan a nuestra conducta, no a las muelas. Porque si afecta a las muelas, al que le afecta a las muelas lo podemos llevar a la fuerza, atado, le hacemos abrir la boca o le ponemos, no sé, un sedante y el médico, el dentista, mete el torno y hace lo que tiene que hacer. Pero acá es la conducta. El que va a ayudar, sea quien sea, tiene que ayudar de afuera, diciéndole por qué no hace esto, por qué no prueba aquello, por qué no se corrige en esto, por qué no empieza a practicar tal o cual cosa. Pero tiene que hacer todo él. Primero tiene que reconocerlo, tiene que aceptarlo y lo tiene que emplear. Por lo tanto, el instrumento, mi instrumento para ayudar a esa persona es la voluntad de esa persona. Si esa persona no tiene voluntad, soy un médico sin bisturí. De parte del agresor, de parte del agredido también hay dificultades para solucionar el problema. Esto puede darse cuando se ha desarrollado en él un problema de codependencia. La codependencia es la actitud de la persona que sufre reiteradamente una agresión que pone en peligro su salud física o mental, y sufre esto sin chistar e incluso cubriendo al agresor para que los demás no se den cuenta de lo que sucede. Esto es muy comprensible, pero no es una solución. Son las personas que aparecen con heridas y moretones causados por palizas y golpes, pero mienten diciendo que se han golpeado accidentalmente, pero no quieren que los otros intervengan. Muchas veces esto sucede porque estas personas tienen miedo a ser abandonadas por el agresor, o que las golpeen más si piden ayuda, o que les quiten los hijos, o simplemente porque piensan que la otra persona va a cambiar a pesar de que llevan años en esta situación. Y así se llega a un momento en que se acostumbran a esta vida que ya no es vida, y este simulacro de amor. Incluso a veces llegan a convencerse de que se merece lo que están padeciendo, porque la actitud constante de la otra persona los persuade de que seguramente ellas no valen nada, de que deben ser tratadas así, o de que no hay otro modo de vida que ese. Si estas personas además provienen de familias donde ha habido violencia, o sea que ellos lo han visto de pequeños, esto es muy fácil que se dé. Muy fácil, porque de hecho eso es lo que vieron antes. Lo que ven ahora es lo mismo que vi. Es lo mismo que hacía mi padre con mi madre, lo que hace mi esposo conmigo, o lo mismo que hace mi padre con mi madre, o mi madre y mi padre juntos los dos, es lo que yo hago con mis hermanos, o lo que mi hermano mayor hace conmigo, o lo que sea, ¿no? Estas personas además de sufrir injustamente, ni siquiera aman a quien creen amar, en el sentido verdadero y racional de la palabra amor. No sensible, sensible sí, pero no es amor racional en el sentido pleno de la palabra amor, porque no se dan cuenta de que el agresor es una persona enferma, es enfermo de violencia, y que al no pedir ayuda, no solamente me estoy perjudicando a mí, sino que permito que se siga enfermando cada vez más. Es lo mismo que detectar una enfermedad psicológica en el hijo, pero para que no lo internen, yo no le pido ayuda al médico. Bueno, eso no es misericordia. Esa es la misma piedad que piden hoy en día para practicar la eutanasia, solo que aplica otro tipo de cosas. Para que no sufra, lo mato. Para que evitarle una humillación de este tipo, permito que se vaya enfermando cada vez más. En muchos casos, la violencia de violencia familiar, todos los implicados están enfermos y necesitan ayuda. Porque a veces llega un clima tal que uno necesita ayuda por una cosa y los otros por la otra. Ayuda de orden psíquico, ayuda de orden espiritual, ayuda de orden moral, ayuda de orden médico, clínico, muchas veces, ¿no? Séptimo, algunos principios fundamentales. Es absolutamente necesario comprender que jamás se debe recurrir a la violencia. E insisto, esto está subrayado, jamás, jamás. No pueden poner ninguna excusa, pero en tal, no, jamás, la violencia jamás. Es lícito, ciertamente, corregir, e incluso es lícito y obligatorio castigar al que se porta mal. No estoy negando esto, ¿eh? Los padres deben saber corregir a sus hijos, deben saber imponer penitencias y prohibir ciertas cosas si se han portado mal. Pero ningún castigo es verdadero castigo si no es según la razón y la justicia. Esa es la diferencia. Todo uso de la fuerza o de la amenaza que no contemple A. la regla de la razón, B. la verdadera justicia, C. el perdón y la misericordia, pasa a ser violencia injusta. De hecho, así se define la violencia. ¿La violencia qué es? Es el uso de la fuerza puesto al servicio de la injusticia. Puesto al servicio de la injusticia. Aun cuando un hijo se haya portado muy mal, hay muchos castigos que se le pueden imponer donde el castigo tiene que ser instructivo. Si yo ejerzo simplemente la violencia para descargar la bronca que me produce su comportamiento, no estoy aplicando la justicia. No estoy aplicando la justicia. Si el juez que condena justamente a un homicida, lo condena para descargar la bronca que tiene por el homicidio que castigó, ciertamente no está practicando la justicia. Él tiene que aplicar esto por el daño que ha causado a esta persona de forma objetiva, no para calmar su justicia, su orgullo herido o su bronca. Por eso se dice, nadie es juez en su propia causa, ni buen juez en eso. Está implicado, y el padre está haciendo, esa es su propia causa, pero tiene que tener la cabeza muy serena, porque bueno, entonces ¿cómo soy juez? Para ser juez tengo que mantener totalmente el equilibrio racional. Porque si no, yo digo a los demás, no, ¿cómo me va a juzgar este tipo? Justo este juez con el cual yo tengo el litigio del terreno, él es el que me va a juzgar a mí. Por supuesto que me va a jugar en contra. Está implicado. Bueno, pero el padre está implicado en la ofensa. Tiene que buscar por eso el momento. Que quizás no sea el momento donde todavía él está ofendido. Y tiene que buscar el modo, y tiene que darse cuenta de esto. Si yo estoy enojado por lo que ha pasado, entonces, ¿cómo sé yo que no estoy exagerando el castigo? ¿Cómo sé yo al menos que el castigo es justo? Por eso lo mejor siempre es dejarlo para otro momento. No digo no hacérselo notar, decir, bueno, vamos a hablar en otro momento. Justamente, pero estoy tan enojado que no te voy a poner ningún castigo. Vamos a hablar después, cuando se me pase. Porque sé que tengo que aplicar también la misericordia, lo cual no quiere decir eliminar el castigo. Santo Tomás dice, Dios es tan misericordioso que incluso practica la misericordia con los que se van al infierno. No hay ningún condenado en el infierno, dice Santo Tomás, que no esté recibiendo algo menos de lo que se merece, porque hasta allí llega la misericordia divina. Hasta con el injusto agresor debo guardar la medida de la justicia. Me es lícito defenderme, pero sin excederme. Solo tengo que emplear lo que es necesario para que no me agreda. Y aun cuando, en algún caso, puedo causar la muerte del que intenta quitarme la vida, porque es el único medio de preservar la mía, no me es lícito hacerlo con odio, ni rencor, ni crueldad, ni excediéndome. En el Alcázar de Toledo, no sé si todavía seguirá, porque ahora en España sacaron todas las cosas, pero cuando uno ve, va a los sótanos donde están la parte que se usó de enfermería, hay una cama donde murió un muchacho de la Acción Católica extraordinario, que él estuvo en la defensa, defendiendo el Alcázar, y que se conoce así como el ángel del Alcázar. Fue el que ponía la nota cristiana en aquel, ¿no? Y está puesta, estaba puesta al menos cuando yo fui, en 80 y tantos, ¿no? Estaba puesta la placa sobre la cama donde murió, fue herido en el sitio y murió allí, ¿no? La frase con la cual él animaba a los soldados, y le decía, disparen, pero sin odio. Disparen a matar, no hay que defender, pero sin odio. Entonces, ¿cómo juzgaremos el uso de la fuerza, del golpe, de la paliza, de los gritos, de los malos tratos, de las amenazas, cuando ni siquiera me estoy defendiendo, sino que lo uso para escarmentar al prójimo, porque quizás, según mi modo de apreciar, se ha portado de mala manera, o me ha traicionado, o me ha desobedecido, etc. Muchas veces eso es violencia, es castigo. Incluso en el peor de los casos, en que nos ofenden, nos humillan o nos traicionan, sigue valiendo aquello de San Pedro: más vale padecer por obrar el bien que por obrar el mal. Y último punto, bueno, ¿qué hacer para superar este drama? Debo decir ante todo que indudablemente en este caso, como en muchos otros, y en este caso quizás más que en muchos otros, es más fácil prevenir que curar, por las cosas que ya dije antes, ¿no? Quien se ha vuelto violento o maltrata a quienes dice amar debe comprender que desconoce lo que es el verdadero amor. El verdadero amor no hace sufrir injustamente. Implica confianza, protección, comunicación. Incluso cuando uno ha sido herido por quienes ama, aún con mucha injusticia, si verdaderamente ama, está dispuesto al perdón. O a lo sumo a sufrir en silencio, pero no devolver una injuria por otra injuria, una injusticia por otra injusticia. Si uno se da cuenta de que no puede corregirse con una buena y seria ayuda espiritual de parte de un sacerdote, entonces debe comprender que necesita ayuda especializada de un terapeuta, que sea bueno, serio, bien orientado, pero un terapeuta. Porque muchos dicen, no, lo voy a arreglar en dirección espiritual. Bueno, ¿eh? ¿Se arregló? ¿No se arregló? Entonces no alcanza. A veces uno piensa que la dirección espiritual es ir a pedir un milagro. No, la ayuda espiritual es una ayuda humana, con criterios de fe, a la luz de la fe, para hacer crecer en la fe. A menos que se dirija con el Padre Pío, ¿no? Aún el Padre Pío no le hacía milagros a todo el mundo. Algunos los mandaba a que se ponga a trabajar en las cosas del alma. No debe uno abrazarse la utopía de pensar que puede solucionar las cosas solo. Y si piensa que puede, que lo intente con todas sus fuerzas, pero sin ponerse plazos largos. Porque aquí hay de por medio personas que están sufriendo. No podemos decir, yo con el tiempo voy a cambiar, porque mientras el tiempo corre, estoy haciendo daño. Y esos daños a menudo son irreparables, como dije antes. ¿De qué me vale curarme en 10 años si para ese tiempo ya destruí mi matrimonio, mis amistades, mis hijos, o transmití enseñanzas que destruirán a las personas que más quiero? Porque ellos el día de mañana van a hacer lo que yo hice, lo que me vino a hacer. Aunque ahora ellos se sientan aterrados cuando me ven así, cuidado, no quiere decir eso. No, este no, al contrario, no se pone contento cuando habla así, ¿no? O sea, se aterra, ¿sí? Pero eso va quedando y el día de mañana, de pronto empieza a actuar de forma inconsciente, de la misma manera que vio. Como estamos hartos de ver esto en los ejemplos de cada día de personas que vienen con este problema a pedir ayuda, y así fue su historia. Porque ellos aprendieron esto como la única manera de manejar esas situaciones. Una situación se vuelve inmanejable, se actúa automáticamente con autoritarismo y con violencia. Para poner orden, para manejar. Eso es lo que vieron. Cuando ellos, claro, en ese momento ellos no tienen que solucionar nada, por eso se limitan a aterrarse y a encerrarse en sí mismos. Pero cuando el día de mañana ellos se enfrenten situaciones donde se vuelven inmanejables, ¡pum! Ahí está la lección aprendida. De pronto le saltó una vez el genio y saltó de esa manera. Y volvió a saltar otra y volvieron ellos y son violentos. Aunque durante muchísimos años no hayan tenido episodios de violencia. Aunque hoy en día cada vez se ve más tempranamente el despertar de la violencia. Como decía, se ve en la escuela. En la escuela. ¿Cómo se previene o se corrige en los casos en que es posible hacerlo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Edificando el amor y la amistad sobre la caridad sobrenatural. Y en concreto sobre una serie de actitudes que San Marcelino Champagnat llamó, tomando la expresión de San Francisco de Sales, pequeñas virtudes, y que muchos de ustedes conocen, porque lo hemos divulgado mucho. No solamente las menciono, pero estas pequeñas virtudes, que la inmensa mayoría de los cristianos no tienen, o no tienen todas, y hacen falta todas, porque todas son las caras. Yo no puedo tener una moneda con una sola cara. O no tengo una moneda, o tengo una moneda que tiene dos caras. Me dice, no, la mía tiene una sola cara, mira, usted tendrá otras cosas. Eso no es una moneda. ¿Cuáles son estas? Las menciono, son un montón, solamente las voy a mencionar. No, la charla no es sobre este tema, pero este tema es la solución, como al menos preventivo, o correctivo de cuando las cosas no son tan graves. La indulgencia, que excusa las faltas del prójimo, las disminuye, las perdona también muy fácilmente, aunque no espere o no pueda esperar lo mismo para sí mismo. Porque muchas veces se pone esto que es un criterio injusto. Yo soy indulgente, pero los demás no son indulgentes conmigo. La indulgencia no le importa eso. O sea, a ninguna virtud le importa eso. Ya sé que esto es así, lamentablemente esto es así. Cuando una persona viene a pedirme un consejo, yo le doy este consejo y le digo, pero la otra persona me sigue tratando mal. Yo el consejo se lo doy a usted. Si viene otra persona, le voy a dar el mismo consejo que le di a usted. Pero usted tiene que ser caritativo, tiene que aprender a perdonar aunque usted no lo perdone. Y si usted va a perdonar el día que lo perdonen a usted, entonces no me pida ayuda, porque esto no, jamás va a llegar, eso no existe. No existe ese día. No existe ese día. El consejo se lo doy al primero de los dos que me viene a pedir ayuda. Y yo sé que muchas veces el segundo no va a venir jamás a pedir esa ayuda, ni le interesa. Y va a seguir haciendo lo mismo. Pero esta persona, para ella es la solución, de ella, interior, por lo menos. No de todo, pero a veces puso y a veces eso que hizo, sí empezó a sanar los problemas. Indulgencia. Segundo lugar, disimulación caritativa, que hace como si no se diese cuenta de los defectos, de las sinrazones, de las faltas, de las palabras poco atentas del prójimo. Muchas veces hay que hacer así. Si todo lo voy a hacer notar, que han levantado la voz, que hace esto, que hace esto, está. Eso no termina más. Eso, la expresión no es mía, es de San Marcelino Champagnat. Disimulación caritativa. Hacerse como si no hubiera dado cuenta de que realmente esto que está diciendo es siguiente. ¿Cuántas veces no dices? ¿Cuántas veces no dices? Llegamos a la sala del médico, después llega otra persona, sale la secretaria, nos ve a nosotros, que llegamos primero, que sí, pase, el doctor está esperando. Y uno tiene que hacer, bueno, ¿no? Que eso no es una ofensa. Y es así. La compasión, que hace compartir las penas de los que padecen para suavizarlas. La santa alegría, que comparte los gozos de la otra persona para acrecentarlos. la flexibilidad de ánimo, que sin motivo muy serio jamás impone a nadie sus opiniones. Las opiniones son opiniones, sino que admite lo bueno y racional que hay en las ideas de los demás y aplaude sin envidia los buenos pareceres de los demás para conservar la unión y la caridad fraterna. Por más que yo piense que mi opinión es mucho más seria, es una opinión. Flexibilidad de ánimo. Siempre que no esté en juego, evidentemente, la fe. Pero bueno, justamente la fe no es una cuestión de opinión. Esto no entiende ese tema, ¿no? La solicitud caritativa que se apura a ayudar las necesidades de los demás antes de que me pidan ayuda, para evitarle justamente la pena de pedir. Hay personas que necesitan ayuda y no me lo van a pedir porque les da mucha vergüenza. No puedo esperar que una persona que ha sido pudiente y que ahora está pasando necesidad me pida ayuda. La Iglesia siempre consideró un deber de caridad muy importante el ayudar a lo que llamaban los pobres vergonzantes, que eran las personas que habían sido ricas y habían caído en la pobreza. Entonces, se las ayudaba sin que se notase y sin que la persona pidiese ayuda. Y esto pasa en muchas otras cosas. Hay muchos tipos de pobres vergonzantes en otras cosas. Hay personas que les da vergüenza pedir ayuda. La afabilidad, que atiende a los importunos sin mostrar la más leve impaciencia. La urbanidad y la cortesía, que se anticipan a todo el mundo en las demostraciones de respeto, atención y deferencia. Y la urbanidad y la cortesía se debe practicar en primer lugar dentro de la familia. Nosotros muchas veces se ve esto, ¿no? Una persona es impresionantemente cortés con los de afuera, pero dentro de la familia, como nos conocemos, ahí no hay ningún por favor, no hay ningún acto de delicadeza, de cortesía. Y don Orione decía que la cortesía es el rasgo infalsificable de la caridad. La condescendencia, que se presta fácilmente a los deseos de otros, se inclina para complacer a los inferiores, escucha las observaciones y muestra apreciarlas aunque no siempre sean perfectamente fundadas. El interés por el bien común, que hace prevalecer el bien del todo por el de cada una de las partes. La paciencia, que sufre, tolera, soporta siempre y no se cansa jamás. Y por último, la igualdad de ánimo y carácter, que es el tratar de mantener un ánimo estable. Nosotros no nos damos cuenta de lo tremendo que es los daños, las molestias grandísimas y la incertidumbre que causamos en los demás cuando tenemos un ánimo variable. Las personas, antes de saludar por la mañana, dice, nos tienen que estudiar desde lejos con un prismático, a ver, ¿y cómo se habrá levantado hoy? Porque capaz que hoy le digo buenos días y me dice, ¿por qué buenos? Y ya eso, claro, porque me lo va a cobrar todo el día, porque hoy en la mañana vos me quisiste decir algo, bueno, eso es bueno, porque me viste que yo estaba mal, entonces, para meterlo en la quiso. Entonces no, hoy mejor no decir. Y capaz que entonces lo mire y dije, no, hoy no está para buenos días. Entonces le sirvo en silencio y la persona me dice, ¿cómo? ¿Y hoy no se saluda? Esto parece una broma, pero es una de las cosas, en realidad, es de lo que más daño hace. Y es de lo más difícil, porque tratar de mantener el ánimo estable es difícil. Uno tiene que amar mucho para hacer esto, porque tiene que trabajar mucho sobre sí mismo. Bien, ¿cómo se ven? Todas estas virtudes son virtudes sociales, decía San Marcelino Champagne, es decir, útiles para vivir la vida en sociedad, en cualquier tipo de sociedad, la familiar, la escolar, la sociedad civil, ¿no? Sin ellas no es posible la paz familiar, el mayor de nuestros consuelos en medio de las penas que nos afligen en este valle del alma, ¿no? La paz familiar. Desgraciada la casa en la que no se toman en cuenta estas pequeñas virtudes. Todo tipo de casa, religiosa o de familia, superiores y súbditos, jóvenes y ancianos, padres e hijos, esposos y esposas, para que vivan en paz y no en discordia, necesitan practicar esto. Y no pueden darse el lujo de decir, bueno, sí, un par de ellas ciertamente cayó, otras quizás no. Esas otras quizás no significa, entonces algún problema tenemos. Porque de todas las cosas que acabo de decir, de toda esa virtud, puedo poner el defecto contrario. Si no tengo eso, tengo el defecto contrario. Si tengo el defecto contrario, nos estamos haciendo daño. Es caminar por la vida con abrojos, ¿no? Esos abrojitos que acá está lleno, ¿no? Incomodísimo. Sin el amor y práctica de las pequeñas virtudes no es posible que dos personas vivan armónicamente juntas bajo el mismo techo. Sin la caridad y la práctica de las pequeñas virtudes, una casa religiosa y un hogar cristiano familiar terminan siendo o un presidio o un infierno. Por eso son tan importantes. Pidamos a la Santísima Virgen que ella supo formar un hogar donde lo que se vivía era precisamente la caridad en un grado tan extraordinario, que nos conceda también a nosotros poder fundar sobre esa misma virtud nuestras familias. Nada más.